Realizamos una nueva y última conexión por esta temporada con Mariano D'Angula Berria para esa crónica desde el Chingudi que nos ha ido llegando quincenal, entre 15 y 20 días nos ha ido llegando al Erretegia y donde hemos podido un poco saber de diferentes iniciativas, movimientos que se producen ahí al otro lado de Ganchurisqueta. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Bien, pues decía un poco ahí en el inicio, nueva y última crónica. Sí, aquí ya... Por esta temporada, digo yo. Ya está todo el mundo preparado para las fiestas. Sí. Y bueno, este año además van a ser oficialmente 12 días, nada más ni nada menos. 12 días, pero qué lujazo en la ciudad de Irún. Bueno, personalmente si fueran otras fiestas igual, pero estas en concreto. Bien, pues si te parece, creo que también tendrás algo que contarnos de ese alarde y comienza ahí tu crónica. Sí, bueno, hoy hablar un poco del proceso participativo, de los presupuestos participativos, de la Diputación de Guipúzcoa, que bueno, que en Irún, pues como siempre es diferente y dando la nota. El ayuntamiento de, o sea, bueno, ya para la gente que no lo sepa, durante los años pasados se ha hecho un por parte de la Diputación un proceso participativo en diferentes comarcas. Además no han sido, este año sí que creo que se dan en todas las comarcas de Guipúzcoa excepto Donostialdea, bueno, más bien Donosti que Donostialdea. Y bueno, en el año pasado ya dentro de esa implementación sí se hizo ya en la comarca de Bidasoa, sí. Irún-Hondarribi, más o menos se hizo el proceso, más o menos hubo algún tipo de impedimento por parte del ayuntamiento, pero bueno, se facilitó locales y municipales y demás. Quiero recordar que, bueno, uno de los proyectos que salió fue la Casa de la Mujer, que creo que, y espero que algún día, no muy tardar, pues podamos ver. Bueno, el hecho es que este año se vuelven a hacer y este año una de las novedades, aprendiendo un poco de años anteriores por parte de los técnicos de participación de la Diputación, ¿sí? Es contar con un organismo o alguien que esté más implicado en la comarca. Y entonces pensaron en la Agencia del Desarrollo Económico, o ya como el que aquí se llama Bidasoa Activa, Bidasoa Bizirik. Sí. Esto fue anterior a sobre mayo o así sería, antes de las elecciones. Sí. Y bueno, la contestación por parte de esta agencia, que depende de los dos ayuntamientos más o menos, fue que no. El ayuntamiento de Irún también dijo un no, con un par de excusas bastante peregrinas, como que, bueno, que estábamos en periodo electoral, que no sé qué afectaría, porque lo único que se pedía era que personas trabajadoras del ayuntamiento y de Bidasoa Activa, o sea, técnicos y técnicas, pues pudieran incorporarse a este proceso dinamizándolo junto a los técnicos y técnicas de la Diputación y a la empresa que está contratada para tal efecto. Mm. Y bueno, pues se negó. También se ha negado no solo a poner buzones para poder la gente poner sugerencias, pues la biblioteca o locales públicos, municipales, sino que se ha negado totalmente a facilitar cualquier local municipal. Ante todo eso, y con un retraso grandísimo, porque en las demás comarcas ya se ha acabado, el pasado viernes se hizo una primera reunión, puesto que los procesos, a pesar de todo, a pesar de este boicot por parte del ayuntamiento de Irún, el anterior y el mismo, que es el mismo, que tomó posesión el pasado sábado, pues bueno, la propia Diputación hizo una rueda de prensa con una denuncia por el boicot por parte del ayuntamiento, que como siempre, pues es, si no eres del pueblo no puedes llegar a entender, ¿no? O sea, no entiendes cómo una, como dice ya la propia diputación, unos presupuestos participativos beneficiosos para el conjunto de los y las irunesas y, bueno, de los y las vidas otarras, sí, pues como esto no es beneficioso para Santana, ¿no? O sea, y lo que hace es poner todo tipo de obstáculos. Bueno, el hecho es que, como digo, se empezó el pasado viernes y ha sido el propio movimiento asociativo, las asociaciones tanto vecinales como sociales las que han tomado un poco el relevo, bueno, el relevo no, han tomado en la iniciativa como propia para salir, para sacarla adelante y bueno, y así... como digo, la asociación, por medio de la asociación de vecinas y vecinos de Landecha, se hizo una primera reunión, se va a hacer otra hoy martes a las 7 en la casita, ¿no? Y habrá otra el jueves a las 7 en el local de Cáritas de Pío XII. Bueno, quien no conozca, pues no, tampoco sé si vamos a llegar a tiempo para que la gente pueda ir. Y así hemos empezado el nuevo curso político de estos 4 años, pues de alguna manera de la misma que acabamos, ¿no? Con una alta prepotencia por parte del ayuntamiento, bueno, el equipo de gobierno del ayuntamiento. Sí. Y más o menos eso sería la parte de los presupuestos. Luego también comentar una noticia que aunque no es local, es un poco más a nivel de toda la comunidad autónoma, sí que es interesante conocer, y es que el Parlamento de Gasteiz es favorable a que la Lanbide implante una cuota de 30 euros para los y las afectadas por los pagos erróneos de la RGI. Como, bueno, se sabe, y si no se sabe os lo cuento, hace un tiempo la Lanbide empezó a mandar una serie de cartas pidiendo a la gente que cobraba la RGI como que había tenido algunos fallos y que, o bueno, tanto a los fallos habían sido propios de la Lanbide como propios de las personas que cobran la prestación, sí, la ayuda. Y se les pedía que pagaran el dinero según Lanbide se adeudaba, ¿no? Algunos casos eran bastante sangrantes, pues que eran 1.000, 2.000 euros de personas que no tienen empleo, sí, o sea, o empleo precario o cualquier situación parecida. Es decir, por ejemplo, la gente que estaba cobrando la ayuda podía conseguir un curro, entonces se supone que daba conocimiento de que estaba ya currando y pues la Lanbide, dado el colapso que tiene, pues bueno, ha tardado meses y meses en hacer efectivo la paralización de la RGI, entonces pues se supone que ahora tiene que devolver eso en algunos casos, y bueno, como en casi todo lo relacionado en estos momentos con la RGI y la Lanbide, es todo mundo y hay que ver cada caso cómo es, pero bueno, en general se ha hecho eso, que en el Parlamento Vasco se ha votado y ha perdido el gobierno, y que en estos momentos tiene que implantar una cuota de 30 euros para que las personas afectadas puedan ir pagando. Uh-huh. Y como ya sabréis, en el lunes que viene, el sábado que viene, hay una iniciativa de Gure Eskuz, y bueno, a raíz de esta iniciativa de este próximo 21 de junio en Donosti, pues bueno, el grupo local de Gure Eskuz de Irún, que se formó hace, bueno, en el pasado año, con la raíz de la cadena humana, se empezó a trabajar a nivel local, pusieron en marcha el pasado sábado, creo, o al anterior, no recuerdo bien, estuvieron con el día para tejer en la Plaza San Juan. Bueno, hubo una serie de actos, se juntaron todas las telas, se unieron y bueno, y hacen un llamamiento para este día 21. Se puede adquirir camiseta y entrada para toda noeta en Erlechea, en la calle Mayor, los miércoles creo, de 7:30 a 9. Y esto es todo. Más o menos, casi ya hemos terminado con una concentración contra la monarquía, puesto que, bueno, hace un año ya que el actual monarca, pues eso, le dejó paso su aita. Y bueno, y sigue, bueno, la gente pues eso va a llamar a una la Asociación Republicana Irunesa ha llamado a una concentración contra, pues eso, contra esta ilustre familia. Y si será este viernes 19 en la Plaza San Juan a las 19 horas. Lo de ilustre familia no te vaya a entender mal la gente. Y... No, ilustrada más bien no. Bueno, una preguntilla. Supongo que el sábado no tendréis el ambiente que hubo en Iruña, en la toma de cargos municipales. Pues yo no, es que estuve muy atento al hecho, pero bueno, ahí está. Y bueno, se hizo lo que es el protocolo, supongo. Nunca he estado en una de esas y... Ahora lo que queda esperar es a ver, por ejemplo, cómo se conforma el equipo de gobierno, quién toma posesión de qué delegaciones y a ver cómo se conforma también la oposición a la hora de trabajar estos 4 años. Pero bueno, yo supongo que las cosas irán bastante despacio porque, bueno, como ya te he dicho, tenemos las fiestas encima, van a ser 12 días y una vez ya entrado julio, la cosa se relaja bastante. Y bueno, te preguntaré, veo que tenéis colgados los horarios de los ensayos de las compañías del alarde. Sí, para aquellos y aquellas que quieran disfrutar de la fiesta. La compañía Landecha, Bidasoa o la... Pero bueno, en general eso ya... La historia será, pues supongo que reflexionar, hacer análisis de cómo se ha quedado constituido y cómo está la situación de los movimientos sociales y a partir de este verano a ver si en el próximo curso pues salimos con más fuerza. Que así sea y ahí vamos. Pues... Mariano, nos emplazamos de aquí un poco a después del verano y allí cuando empiece ya a caer la hoja. Sí, bueno, cuando entremos en el próximo curso, pues haremos un resumen de aquello que pueda haber sucedido durante esos meses en el pueblo. Por ejemplo, las fiestas de Moscú, que son a mediados de agosto y supongo que alguna cosilla más. Muy bien, pues aquí terminamos esta participación, te lo agradecemos desde Erretegia, Sintxilik Irratia, y a lo dicho, nos reconoceremos dentro de unos meses. Pues nada, ondo pasa eta gutxi gastau. Eskerrik asko, Mariano. Agur.